Los enigmas favoritos de nuestro querido doctor, don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, y vamos a disfrutar con él un ratito, hablando precisamente de la revista de este mes de octubre, que como siempre es un primor. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Pues sí, en efecto, es un primor. ¿Para qué vamos hablando con rodeos? Esta pequeña obra de arte, ¿verdad, Kiki? Sí, yo cuando saco unas notas para... No entiendo cómo nos caben tantos artículos y reportajes en la revista. ¿Le das prioridad siempre al gran reportaje o procuras que haya mucha variedad? No, que haya mucha variedad. De hecho, el que haya un tema de portada no significa que ese artículo o reportaje sea más extenso. Viene a ocupar lo mismo que los demás o a veces menos, depende de la importancia del tema. En este caso os escuchaba la otra noche a Nacho Ares y a ti. O sea que el tema ya es de conocido de tus lectores, claro. Que es el de la posible tumba de Keops localizada dentro de la Gran Pirámide, que ese es el tema de portada. Bueno, pero el artículo de José Miguel Parra. Esa es la sensación, Fernando, ¿eh? Es la sensación y bueno, la verdad es que las fotografías y los planos pues también ayudan a entender mejor la posible ubicación de esa cámara. Que yo pienso que sí que existe, no sé si donde afirma Dormion ni Jean Verdun, pero yo creo que existen bastantes cámaras por descubrir, y como bien sabes, pues no son unos neófitos ni unos aficionados, como los considera Hawass, porque ya hicieron ese tipo de estudio en la pirámide de Meidum y localizaron efectivamente varias cámaras desconocidas. Es que ellos son arquitectos y saben de esto, ¿no? Claro, claro, hombre, utilizan los otros parámetros u otros datos diferentes a los de los arqueólogos. Por eso lo hemos comentado aquí muchas veces, la arqueología cada vez es una ciencia más multidisciplinaria, ¿no? Hace falta ingenieros, hace falta químicos, hace falta gente de otras disciplinas para poder interpretar y valorar los hallazgos y sobre todo para localizar. Que en Egipto está todo por descubrir. La peseta de Giza pues está excavado el 20%, queda el 80%. Sí, lo que puede haber ahí es ni imaginable. Pero lo que importa es que todo parece señalar, ya hicieron unas perforaciones en 1986... en el pasillo de que va a la Cámara de la Reina y descubrieron que detrás de las piedras del pasillo, como suponían, pues se encontraba una arena de cuarzo, lo que da a entender que hay un pasillo o una cámara que está cerrada. Y luego el estudio que han hecho con georradar y con otras técnicas en la Cámara de la Reina, pues también da a entender con unas bases bastante sólidas que debajo hay un largo pasillo y que existe una cámara de unos 2,5 metros o 3 metros de altura. Entonces estamos hablando de algo que probablemente, posiblemente al menos, pues podría ser, si no la verdadera tumba de Keops, desde luego una cámara inédita, y vaya usted a saber lo que se puede encontrar ahí, ¿no? Sería impresionante, ¿verdad?, encontrar al viejo Keops allí esperándonos. Pues sí, no estaría mal. Yo creo que la Gran Pirámide, pese a todo lo que se ha escrito y dicho sobre ella, reserva todavía muchas sorpresas. Y para que te voy a contar pues el resto de Egipto y cuando se profundice más en las dinastías predinásticas, aunque suene un poco raro, pues no sé, comenzando por el rey Escorpión y yendo hacia atrás en el tiempo. Bueno, yo creo que tendremos Egipto para muchos años por delante. Hay que escribir y reescribir esa historia, sí, una y otra vez. Bueno. Y luego hemos hecho pues un número, como intentamos siempre, que sea un número variado y que todos los temas, por una razón o por otra, pues interesen a los lectores. Hay un tema de actualidad, que es la película Yo, Robot. Entonces hay un magnífico artículo de Óscar Herradón destripando el tema de las máquinas que piensan, sí, de su historia, de cuáles son los límites y de por dónde va o por dónde puede ir el futuro a ese respecto. También hay un tema del que se habla frecuentemente, que es del año jacobeo. Sí. Y lo que hemos hecho en un artículo de Marri, bueno, pues entrar a fondo en el Codex Calistinus, que es el se conserva en la Catedral de Santiago, y yo tengo la suerte de tener una edición fácil. Eso ha permitido, pues, poderlo estudiar a fondo, sí, y sacar unas magníficas fotografías, ¿no? Mar incide bastante en la leyenda de Turpín, que se refiere, pues, a Carlomagno como el prototipo del caballero cruzado. Sí. Y la última parte, el quinto libro, de las peregrinaciones, donde viene una descripción, yo creo que como si fuera una revista de turismo actual, pues, de aquella época del siglo XII, pues una descripción del camino francés con itinerarios, con bastantes datos. Todos a rendir pleitesía a Prisciliano, como todo el mundo sabe. Sí, ni siquiera sé si es Prisciliano, ¿no? Igual es un señor con boina. Que estaba por allí. Desde luego yo dudo mucho que sea Santiago, pero bueno. Bueno, pero en todo caso es el camino mágico por excelencia, ¿verdad? Por escalísticos, pues son cinco libros. Perdón. Sí. Es que estoy muy enfermo. Estás muy mal, Fernando. Tienes que cuidarte. Que si me cuidara no estaría enfermo y no podría quejarme. Eso es verdad. Y el tercero de los libros precisamente trata de eso, el traslado del cuerpo del apóstol desde Jerusalén hasta Santiago. Mm. Bueno, es una tradición. Pero en el libro hay, en el artículo, hay datos sumamente interesantes. Mm. Hay otro tema que ha estado de actualidad y que tiene una, o podría tener una tremenda importancia, que es la de esa señal recibida por el proyecto SETI, sí. En una señal. Es esta señal precisamente la que acabamos de reproducir. En Arecibo captaron esta señal y dijeron, pues, o es una tos. Es otra. Este momento voy a la UBI y en cuanto salga continuamos. Bien. Ya está repuesto. Sí, que bueno, para mí tiene una importancia, o podría tener una importancia excepcional, ¿no? El que por fin se recibiera una señal de radio extraterrestre e inteligente. Están descifrando estos meses, ¿no? Sí, no es... Lo que hacemos es recoger exactamente lo que decía el artículo del New Scientific, como se pronuncie, del 2 de septiembre, y luego después un análisis de todo eso, y además, como saben nuestros oyentes, hay un programa SETI@home que en el que están englobados pues miles de internautas que disponen del software adecuado y que analizan y estudian pues 5.000 millones de señales que se han recibido y que son candidatas, no todas ellas, pero sobre todo 200 de esas más importantes. Y esta señal, que ya se ha registrado, se ha recibido tres veces a nivel estadístico, es la que tiene más probabilidades de ser una señal inteligente y de origen extraterrestre en un lugar, pues bueno, ahí cercano, no sé cuántos años luz, entonces son 1.000 años luz de distancia lo que están, nada más, sí, en algún punto entre Piscis y Aries, que bueno, pues que debe ser, yo creo que con estas cosas que llevan ahora los coches modernos, ¿no? Con un GPS de estos. Con un GPS. Llegamos en... Se puede localizar, pero bromas aparte, parece que había que ocuparse de esa noticia y analizarla a fondo. Luego hay temas de esos, no quiero extenderme demasiado, y son muchos los... solamente enumerarlos llevaría bastante tiempo. Pero había un tema que tú sabes que me interesa mucho. De alguna manera me fascina, que es el tema de la energía libre. Tal vez por el anhelo de que algún día la humanidad se libere del fósil, ¿no? El fósil, de tener que quemar así los fósiles para, con todo lo que eso implica, y el día que disponga de una fuente de energía libre y no contaminante, ese será el gran salto de la humanidad. Antes no. Y bueno, hay un artículo que van a cumplir 50 años de la muerte de Wilhelm Reich, sean 2 o 3 años para ello. Y entonces Alberto Borrás ha hecho un artículo, yo te diría que apasionante, ¿no? Para Wilhelm Reich era el discípulo rebelde de Freud, pero él escribió libros que fueron en su época fundamentales, como La función del orgasmo. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, era uno de esos libros que era imprescindible leer, ¿no? Sí. Este hombre tuvo una vida tremendamente interesante y descubrió, entre otras cosas, pues la energía orgónica. Un tipo de energía que encajaría dentro de lo que ahora se llama energía libre o energía de punto cero, que se manifestaría una de las y lo comprobó con métodos con voltímetros especiales, es un tipo de energía que se movilizaría entre otras situaciones durante el orgasmo. Por eso se le dio ese nombre, y por eso hizo unas experiencias que, aun siendo en Noruega, las consideraron como muy procaces, y el hombre tuvo que interrumpir. Pero hay datos concretos de los Clubbuster, que es una de las consecuencias de los experimentos de Wilhelm Reich para los cañones rompenubes, para provocar lluvia, con experimentos realizados en los años 90, 91, 92 en Estados Unidos, en Eritrea, en Israel, acabando con años de sequía. Es decir, estamos hablando de algo comprobado, y en este tipo de experiencias, que fueron financiadas algunos días por los gobiernos y con la asistencia de técnicos y observadores de diferentes países, si son pruebas irrefutables, aquello produjo lluvia, y lluvias torrenciales en ocasiones, que tuvieron unas consecuencias más o menos catastróficas, porque es un tema delicado. Sí. Va a terminar los Joe Cell, las células de Joe. Bueno, son aparatos que están funcionando con energía orgánica. Sí. Motores que no tienen otro combustible, otra fuente de energía, que esa fuente de energía aparentemente inexistente, no reconocida por la ciencia, porque no ha podido identificarla, pero que los motores siguen funcionando. Y así lo que quieras, los Illuminati, el negocio de la Virgen, la conspiración de la nueva era, apostólica. Sí, el Ragnarok. El Ragnarok, el día del juicio final. Los vikingos. Apocalipsis. El becario que tenéis ahí, ¿no? Sí, sí, hay un chiquito que empieza, está Juan Antonio. Seguridad, está haciendo méritos. Sí. Bueno, pues la maravillosa revista de Enigmas, como siempre, fuerte, muy fuerte, vigente, llena de actualidad, llena de misterio, como corresponde a cualquier publicación que dirija don Fernando Jiménez del Oso. Pues muchas gracias, don Fernando, y aquí estamos con Enigmas, muy ilusionados, hasta la semana que viene. Bien, hasta la semana que viene.